no sabía qué hacer. Fui a ver a mi doctor y entonces le expliqué que cuando me acercaba se ponía de espalda, no me daba bolilla y a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas. Se puso a pensar y dijo: mi amigo, no te preocupes más, te apliqué lo que digo. Dele y dele nomás con el garrote que le va a gustar. Dele y dele nomás con el garrote que le va a gustar. Entonces yo le dije: mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar. Usted no tenga miedo, pero hágame caso, váyase tranquilo, que esto va a pasar. Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido, ella estaba acostada, entonces aproveché, me acerqué despacito y le dije: negra linda. Entonces le apliqué lo que dijo el doctor. Dele y dele no más con el garrote que le va a gustar. Dele y dele no más con el garrote que le va a gustar. Le di no más con el garrote bien que le gustó. Le di no más con el garrote bien que le gustó. Y mientras yo le daba, decía cosas raras, yo no me acuerdo qué. Y todo el vecindario se empezó a alborotar. Salí hasta la puerta y les dije: terminó. Al otro día mi negra estaba de mimosa, me daba sus besitos, pedía más garrote. Por eso yo le digo que si su mujercita se encuentra desganada y no lo mira bien, dele y dele no más con el garrote que le va a gustar. Dele y dele no más con el garrote que le va a gustar. Le di no más con el garrote bien que le gustó. Le di no más con el garrote bien que le gustó. Con el garrote que le va a gustar. Dele y dele no más con el garrote que le va a gustar. Le di no más con el garrote bien que le gustó. Le di no más con el garrote bien que le gustó.